quiero gritarlo. Sobran las palabras hoy. Llegó el tiempo de liberar mis sentimientos. Arma letal, te quiero amar. Complicidad esta noche. Déjame entrar sin preguntar. Ser tu mitad esta noche. Es que no enamorarme de ti. ¡Gracias!